día más continuamos con este seminario que comenzamos ayer y que se extiende hasta el día de mañana con el título de La política que viene, composición social, crisis y organización a 2 años del 15M. Ayer contamos con Brian Holmes, que ha sido un observador atento y militante dentro de Occupy Wall Street y de lo que ha sido aquí en España el 15M. Y estuvimos viendo pues la posibilidad o la no posibilidad o la caracterización de todo lo que ha emergido como una clase o no como una clase, la pertinencia de hablar de una nueva emergencia de una clase o de leer estos fenómenos sociales en términos o no de clase, y en todo caso, cuál era esa composición social de todos estos nuevos fenómenos que están sucediendo al margen de los cauces habituales que teníamos, que venimos asistiendo en las últimas décadas, de los cauces de expresión política habituales, ¿no? Hoy, como anunciábamos, contamos también con la presencia de Isidro López, compañero que ya ha estado aquí otras veces y que muchos conoceréis por su trabajo en el Observatorio Metropolitano de Madrid, y algunos de cuyos textos han sido publicados pues en la editorial Traficantes de Sueño, de la que, bueno, como sabéis, distribuimos aquí todos sus libros. En concreto, quizás más relacionado con lo que vamos a hablar hoy, ese libro ya, bueno, casi de referencia para entender el ciclo de acumulación que dinamó en la crisis española, que es El fin de ciclo, junto a Manuel Rodríguez. Y así que hoy lo que nos van a hablar es un poco de qué es la crisis, que es esa crisis que nos han presentado como una catástrofe natural, inevitable, a la que estamos acostumbrados a ir en los medios de comunicación, con palabras que ya forman parte de nuestro cotidiano y que, sin embargo, no nos damos cuenta muchas veces de la trascendencia que tienen precisamente en la cotidianidad, ¿no? Nos hablan de la prima de riesgo, de las subprimes, del IBEX, y todo eso que parece pues inevitable, que ha sido una falla, sin embargo responde a una arquitectura perfectamente estudiada y, como dice el refrán, ¿no?, cuando oyes hablar de crisis ponte la mano en el bolsillo, y lo que estamos viendo es precisamente que eso que parecía una catástrofe natural pues se hace pagar a los de siempre, precisamente no a los causantes de esa crisis sino a los que la han provocado, y creo que eso es de lo que vamos a entender un poco, que es una crisis provocada por unas prácticas que pueden parecer opacas pero que, sin embargo, no solo no son, sino que han sido facilitadas por legislaciones, por consensos, por instituciones supranacionales y con un claro conocimiento de que esto iba a suceder, ¿no? Entonces creo que va a empezar Brian y después pues continuará Isidro. Santi, ¿cree que sería mejor despasar eso para que la gente pueda ver? Ok, sí, hay cosas increíbles en la vida, y una de esas cosas increíbles es la Costa del Sol, ¿no? Fuimos hoy para ver un poco lo que es la Costa del Sol. Fuimos en coche circulando al oeste de Málaga, viendo varios estratos de construcciones avanzando sobre las montañas, ¿no? Y claro, todo el mundo tiene una conciencia de este fenómeno, que es un fenómeno como que parece casi un fenómeno geológico, pero es un son monumentos a la avaricia, como dices tú. Increíble. La primera vez que yo vine por allí, me pregunté cuál es el costo económico, ecológico y humano de esta ola de construcciones. Esto fue en el 2005. Ya empezamos a ver las respuestas a estas preguntas. Hoy lo que voy a intentar de hacer es ver unas de las técnicas que han permitido esas construcciones. Técnicas financieras. Efectivamente, el proyecto que voy desarrollando sobre las tres crisis es un proyecto que trata de reunir conocimientos que permiten de entender cómo el mundo se hace en el presente, cómo se construye, cómo se mantiene a través de las sucesivas respuestas que los dueños del capital dan a las grandes crisis. Las crisis, por ejemplo, la crisis de los años 30, de los años 70 y la crisis de hoy. Por eso utilizamos en este proyecto la cronología de lo que se llama las olas de Kondratiev. que es Kondratiev, fue un economista ruso, soviético, que notaba en datos como aquí precios de cosas sencillas como granos, hierro, etcétera. Notaba regularidades, como grandes fluctuaciones que no eran el ciclo económico corto de 10 años, sino un ciclo mayor de 40 a 60 años, que se está dando desde el inicio del capitalismo industrial. Y de hecho, él y sus seguidores, que son muchos, asocia a cada ola larga, es decir, cada periodo de 40 a 50 años, un tipo de desarrollo tecnológico y también una forma de organización de la producción y de financiación de la producción. Es decir, que las grandes olas, cuando empiezan, cuando el nuevo ciclo de desarrollo empieza, entra en juego nuevas tecnologías, y así han identificado de manera más o menos básica 5 épocas del capitalismo industrial, que serían la época del anificio al inicio del periodo industrial, la época de la energía de vapor y las vías férreas en la segunda mitad del siglo XIX, la época del acero y de la electricidad entre los años 1890 y la guerra, esencialmente. La época de la producción fordista keynesiana en masa es la época de la posguerra, de la que he hablado ayer. Y finalmente la época en que vivimos, la época del ordenador y de la red, o sea, el informacionalismo neoliberal, que empieza más o menos en los años 80 y, ay, ay, ay, ¿qué pasa aquí? La época de la red, ¿no? Muy bien. Está bien, no hay problema. Pues, sabemos que la crisis del año que empezó con el colapso de Wall Street en el año 1929, es la crisis más parecida a aquella que se está dando ahora. La pregunta que voy a hacer aquí es, ¿qué pasó entre estas dos crisis? ¿Qué pasó durante esta bajada en los años finales de los años 60 y inicios de los años 70? Porque lo que se dice, y voy a leer, es que cada época empieza con la resolución de una gran crisis. Es decir, aquí, cuando se da la bajada, hay que resolver los problemas mayores de la crisis. Se realizan grandes innovaciones tecnológicas y organizativas. La nueva economía crece hasta una fase de madurez. Esto sería los años 90 y inicio de los años 2000. Y por fin termina en una época de estancamiento. Durante las crisis, las inversiones se ven suspendidas y nuevas invenciones se van acumulando. Es eso que vamos a ver. Vamos a ver qué pasó en los años 70. ¿Cuáles nuevas invenciones y cuáles nuevas formas organizativas se inventaron en esta época para dar lugar no solamente a la crisis que estamos viviendo ahora, pero a la forma de sociedad que tenemos ahora, incluyendo a este desastre ecológico con el que yo empecé? Vamos a mi ciudad, Chicago, para ver un poco de qué consiste la tecnología financiera. Hubo un problema mayor con la crisis de los años 70. Y esto fue el fin de la regulación de los tipos de cambio entre las diferentes divisas. Había el Tratado de Bretton Woods que garantizaba la estabilidad entre las diferentes monedas. A partir de 1971, este tratado va a la quiebra y las monedas empiezan a fluctuar las unas contra las otras. Eso pone un problema mayor para el comercio internacional. ¿Cómo uno puede calcular el valor del producto que quiere producir o vender si este valor puede cambiar tanto cuando uno se traslada a otro país? Porque la producción ya es multinacional, transnacional. Todas las grandes empresas producen en un lugar y venden en otro lugar. Esto supone a cada vez el uso de una moneda diferente. Y no se puede predecir nada, no se puede calcular nada cuando hay tanta fluctuación de valor entre las monedas. ¿Qué pasa? Ya en 72 se abre el primer mercado de futuros sobre las divisas. Este mercado inaugurado por Milton Friedman. Sí, el mismo Milton Friedman hizo el primer, no sé cómo se dice cuando toque, el primer toque de este mercado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la persona que quiere comprar un futuro de divisas quiere saber que de aquí hasta un mes en adelante o hasta un año en adelante va a poder comprar dólares americanos para tal precio. En la época fue la peseta. ¿Qué valía una peseta en 71 en dólares? ¿Alguien sabe? Yo no. Ninguna idea. ¿Cómo? 60. 60 más o menos. Pues 60. Está bien, 60. Pues de aquí un año en adelante quiero poder comprar pesetas, dólares para 62. 62 es más que ahora, pero como yo no sé si el dólar va subiendo así, 62 va a ser fantástico como precio, ¿no? Si se da una inflación importante del precio del dólar, una bajada del... Yo voy a estar muy contento de poder comprar el dólar para 62 pesetas. Y por eso hago un contrato con alguien que vende futuros sobre el dólar. La cuestión es cómo se puede apreciar este contrato de futuro. Es una cuestión, fue como un algo muy misterioso porque parece como apostar en la noche totalmente negra, ¿no? Sabiendo nada de la evolución del valor. Pues yo voy a mostrar más o menos cómo esto se hace. Pero para hacer esto tengo que hablar de una serie de cambios tecnológicos que van a permitir la introducción de la nueva tecnología financiera. Esto empieza con la invención de Internet, que se llamaba ARPANET, ¿no? Primero en el 69, la invención del microprocesor en el 71, el fin del Tratado de Bretton Woods, la invención de las bolsas electrónicas, la primera fue Nasdaq, también en el 71, la invención de una red con un terminal como un ordenador para comprar y vender directamente en una red electrónica. No había antes de los años 70. La instalación de esta red SWIFT, que permite todas las transferencias o los intercambios de cantidades de dinero a través de todos los bancos del mundo, y que se aplica hoy en día por las cajas automáticas, ¿no? Es la red que conecta a todos los bancos del mundo electrónicamente. Esto fue nuevo en el año 73. Hay otras, muchas otras cosas. La primera bolsa de opciones de opciones modernas en Chicago. Y después otras cosas, no voy a hablar de todo eso. Pues esto es el primer terminal para comprar y vender divisas. Se llama the Reuters Monitor. Pues en 1973 apareció el primer terminal informático para los mercados de divisas, el Reuters Monitor. 1973 vio también la publicación de la fórmula Black-Scholes para la valuación de opciones. Exactamente cuando la estabilidad del estado de bienestar comenzó a tambalearse, dos profesores de la Universidad de Chicago, Fisher Black y Myron Scholes, propusieron su sustitución financiero o su derivado neoliberal. El objetivo era encontrar la manera de tasar con precisión un instrumento financiero anteriormente oscuro y poco utilizado, conocido como una opción de compra europea. Ese es un contrato privado que vende el derecho, pero no la obligación, de comprar una acción a un precio garantizado en una fecha futura. En un mercado fluctuante, tal instrumento podría ser muy útil. La única dificultad, nadie sabe a qué precio la garantía debe venderse. Y la cuestión clave es cómo valorar el riesgo. Es eso que ellos han querido inventar como posibilidad, valorar el riesgo de fluctuaciones de los precios en el futuro. ¿Cómo hacerlo? Lo que han hecho, aquí son los dos, Myron Scholes y Fisher Black. Por eso se hace falta una red de personas que van a participar en los intercambios y también un agente, que sería el broker, ¿no? Un agente que tiene casi como grabada en su carne una fórmula matemática para equilibrar un precio fluctuante con otro precio fluctuante y también instrumentos para monitorear las variaciones de los precios en el mundo. Esto funciona más o menos de esta manera. Se empieza con acciones y opciones y se sigue la variación de los precios respectivos. A cada vez que la acción va a subir, hay que encontrar algo para que baja en la dirección contraria para equilibrar, ¿no? Y esto se hace utilizando estadísticas históricas para ver cuál es la volatilidad promedia de una acción, de una divisa, etc. Y se compone una cesta de acciones o de divisas que varían en el sentido contrario. Y todo eso se calcula en tiempo real y hay que cambiar el valor de la cesta de acciones u otros valores para contraponer su fluctuación a la fluctuación, digamos, de la divisa o de lo que uno quiere en realidad. Todo eso es una operación matemática, pero también informática. Y para hacerlo se hace falta no solamente una red para comunicar con otros agentes que quieren comprar y vender, pero también hay que mirar a lo que pasa en el mundo para saber cuáles son las condiciones que van a provocar variaciones en todos los diferentes valores del mercado. El fin es llegar a una situación donde las fluctuaciones de un valor se compensan siempre por fluctuaciones contrarias en el otro valor o en una cesta de valores compuesta exactamente para hacer este hecho de equilibrio. Lo importante en todo eso es que con esta fórmula matemática, los dos profesores han llegado a lo que para ellos era como un seguro universal, la posibilidad de garantizar cada inversión como con diferentes otras inversiones que iban a neutralizar los riesgos de que esta inversión sea completamente sin valor en un momento dado. Cuando uno tiene este tipo de técnica financiera, se puede vender lo que se llama un seguro de impago de deuda. Y es esto que se ha vendido para garantizar toda esta construcción en los años 90 y en los años de 2000. Es decir, que aquí se podía construir un montón de casas, literalmente un montón, vender todo esto a alguien y la persona o el fondo que iba a comprar esto podía comprar también un seguro hecha de esta manera para garantizar el valor de lo que había comprado. En realidad había comprado una deuda, algo que no tenía, que debía tener su valor de alquiler, de venta y todo eso en el futuro. Como esta venta o este alquiler no era cierto, compraba también un seguro. De esta manera se pensaba que estas inversiones aquí en la Costa del Sol eran inversiones perfectas y se podía vender más y más y más y más. Y esto es el resultado de un cambio tecnológico, pero también de un cambio importante en la forma de gobernar. Porque ahora lo que pasa es que no hace falta de un Estado o otra forma de gobernanza democrática para impedir o para garantizar contra los riesgos del futuro. El mercado pretende hacer esta garantía con sus propias fuerzas. El producto derivado en realidad representa una privatización de lo que era antes la función del gobierno, es decir, impedir que los riesgos se realizan como daños a la población. Y esto es un cambio mayor en la manera en que vivimos todos. Este cambio ha llegado hasta el punto de la crisis actual. Ellos han pretendido que no habría riesgo en esta construcción completamente delirante de la Costa del Sol. Pero cuando el riesgo se ha producido como amenaza directa a la economía española, lo que ha pasado es que los productos derivados, el seguro universal no ha funcionado y el Estado ha debido pagar las deudas de las empresas constructoras, de los fondos de inversiones y todo esto. Y cuando el Estado ha pagado, el Estado se ha encontrado en la posición de deudor sin la capacidad de pagar, y el problema que era un problema de negocios privados se ha vuelto un problema internacional, donde es el Banco Central Europeo que debe garantizar el Estado, que a su turno ha garantizado la viabilidad de los bancos privados. Pues es esto que yo quería mostrar un poco para introducir lo que Isidro va a presentar, que es la situación de hoy, en que ya no se trata de inversores privados, sino de la relación entre el Estado español y las diversas fuerzas mundiales, sobre todo el Banco Central Europeo. Solo una cosa más, voy a saltar esto y pensar que todo el mundo, que no se veía la cara de los mercados financieros hasta 2008. De 2008 en adelante, todo el mundo ha visto que estas figuras aquí eran los agentes de un tipo de vasta estafa que se ha desarrollado no solamente al nivel mundial, pero como el producto, el resultado de toda una grande ola de desarrollo del capitalismo, la grande ola de Kondratiev, de los computadores y las sociedades en red. Y es interesante que aquí en una acción de la paz se habla del drama de hipotecas, basta de abusos, y se trata de hipotecas multidivisas, ¿no? Pues esta cuestión del valor fluctuante de la divisa representa para la persona que ha comprado una hipoteca en francos suizos una amenaza existencial, sin garantía ni por el banco ni por el Estado. Son las personas que pagan las deudas del capitalismo financiero. Esto es un poco donde estamos ahora. Y ahora tú puedes continuar. Bueno, pues nada, yo lo que voy a intentar hacer es resumir un poco, a partir de este marco general que ha planteado Brian, que además me alegro mucho que haya explicado algunas cosas que yo siempre cuento en las charlas, paso muy deprisa por ellas porque no puedo dar una explicación técnica porque es demasiado larga, y Brian lo ha explicado fenomenal, ¿no? Que es la cuestión de los derivados, cómo se gestiona el beneficio, cómo se gestiona el riesgo en los mercados de derivados financieros, algo que es bastante importante para comprender cómo ha funcionado efectivamente la crisis europea. Yo lo que voy a intentar hacer es como dar tres frases, tampoco sin meterme en mucha profundidad, pero sí como tres visiones de lo que es la coyuntura, como de la economía política del último año y pico, y que de alguna manera marcan o van a marcar también, aunque parezcan cosas de mucha escala, intentaré ir como progresivamente acercándolo a las escalas que nosotros conocemos, porque de alguna manera para los que estamos también involucrados en el día a día de las luchas, etcétera, etcétera, son cosas que son importantes. Y son importantes, muy importantes, desde el punto de vista estratégico, es decir, de qué tipo de cosas podemos hacer o hacia dónde debemos o podemos mirar a la hora de orientar nuestras luchas. Resumiendo muy brevemente, porque tampoco quiero extenderme en esto, pero la crisis europea, digamos que junta dos dimensiones fundamentales. Una es un modelo de extracción de beneficio, muy relacionado con lo que ha contado Brian de los derivados financieros, es decir, en 2009 se produce, con la llegada de la crisis a Europa, en general con la extensión de la crisis financiera a todo el mundo, ya no es una crisis americana, sino es una crisis mundial, se produce lo que sería, se secan las fuentes del beneficio financiero, es decir, se secan los ciclos de crecimiento que estaban mantenidos por burbujas inmobiliarias en su gran mayoría, Y esto significa que las finanzas no están recibiendo las tasas de retorno, los beneficios que ellos necesitan. Esto inmediatamente genera una huida hacia lo que en finanzas se llama valores seguros, que son los bonos del Estado. Pero por el mecanismo que ha explicado Brian de los derivados financieros, los CDS, los Credit Default Swaps, son capaces, dentro del propio sistema de los bonos de países, de generar un polo seguro y un polo de beneficio. El polo seguro serían los bonos alemanes, los bonos estadounidenses, y los polos de riesgo, los polos de beneficio, en realidad, serían aquellos de los países que empiezan a tener o que se les puede prever problemas de déficit público. Primero Grecia, fundamentalmente, Portugal también, otros países rescatados, y luego, generando, si se quiere, un desafío político de mucho mayor, España e Italia. Eso por un lado. O sea, estamos ante un modelo de generación de beneficios. Hay una cuestión importante también, para entender lo que ha venido pasando luego. Y es que ese polo de altos beneficios, que es también un polo de riesgo, que son los bonos de los PICs, por decirlo rápidamente, pero sobre todo de Grecia y luego de España e Italia, mantiene una relación del mismo tipo, es decir, como de inversa, con los mercados de acciones. Es decir, cuando sube la bolsa, se relajan la presión sobre los bonos nacionales y cuando baja la bolsa, vuelven otra vez los capitales al mercado de derivados financieros sobre los bonos, es decir, a presionar sobre la rentabilidad de la deuda pública de los estados, forzando, si queréis, pues el estrangulamiento de las finanzas públicas. Eso por un lado, eso sería la parte del beneficio. Y eso, a eso se le superpone un modelo político de gobernanza europea, liderado fundamentalmente por Alemania, que es el poder político que va a encarnar los intereses de este modelo de acumulación. Que va a llevar, digamos, la parte política de este modelo de acumulación, que es muy fuerte porque, en última instancia, lo que hace este modelo de acumulación financiero es estrangular la capacidad de acción de los estados, lo cual es un problema propiamente político y que requiere de un poder político que lo gestione, y en este caso es Alemania quien asume esa función, con Francia de coalición más o menos... pues sí, más o menos estable, aunque tenga ciertas quiebras, sobre todo Alemania es la que va a dirigir este proceso. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque de esta manera Alemania desplaza su propia crisis interna, que es muy fuerte, la crisis financiera, es decir, los bancos alemanes, a partir sobre todo del año 2000, salen de los ciclos industriales, de lo que se llama el capitalismo renano, corporativo, y se lanzan a la arena financiera mundial, especialmente hipoteca subprime, burbuja inmobiliaria española. Ambos pinchazos, uno después de otro, provocan una crisis bancaria alemana que nunca se termina de reconocer, porque el Estado alemán, aparte de rescatar, lo que hace es desplazarla a futuro. Desplazarla a futuro, pues por ejemplo, favoreciendo el que los bancos alemanes, etcétera, etcétera, vayan sustituyendo sus activos tóxicos, en la medida que pueden, no han acabado de sustituirlos todavía, por inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo o de bonos de los países europeos como Grecia, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque luego esto va a abrir otra crisis después. Hay una huida hacia adelante, lo que sería el sector financiero. Y luego, porque Alemania, al ser el polo seguro de esta relación entre valores financieros, entre bonos de deuda pública, Alemania lo que obtiene son facilidades de financiación. Es decir, el Estado tiene una capacidad de acción muchísimo más alta de la que tienen los estados del sur. Y en ese sentido se produce, si queréis, un modelo de gobernanza específico de la crisis, que no es exactamente los mismos intereses que los de los agentes financieros, pero se superponen, es una alianza entre finanzas y política, que es como realmente salen adelante los modelos de acumulación, ¿no? Hay una primera fase de este ciclo, que es la fase griega, podemos llamarla, en la que se centran los ataques sobre la deuda en los valores de los bonos griegos, que se cierra en 2011 con toda una crisis política, con la aparición, si queréis, pues de una de un aspecto autoritario muchísimo más fuerte de la Unión Europea y con la intervención directa de la Unión Europea en la política de uno de los de sus países miembros. Esto es importante, vamos a volver luego sobre ello, porque es una cosa que es clave y es clave también para entender el caso de España. En todo caso, no voy a detenerme tampoco mucho en la crisis griega, esto se cierra a finales de 2011 como fuente de beneficio, pero no se cierra como fuente de problemas financieros porque la carga de la deuda pendiente a gestionar es mayúscula. En fin, luego volvemos sobre Grecia. Y la apertura de una segunda fase a partir de 2011 en la que los países que están en el centro de este modelo de acumulación son fundamentalmente España y Italia. Entonces, estos países presentan una dificultad muy fuerte, y es que el mecanismo por el que la Unión Europea, con Alemania al frente, interviene sobre las economías de estos países, que este es un mecanismo que no viene de esta crisis, sino que forma parte, si queréis, del consenso de Washington largo, de toda la onda neoliberal desde los 80, liderada por el FMI, fundamentalmente Banco Mundial, es el rescate. Y el rescate lo que supone es una toma, a partir del estrangulamiento financiero del Estado, disponer una suma de dinero que lo que hace es abrir las economías nacionales a los intereses de los acreedores, es decir, de los capitalistas transnacionales, en este caso de los capitalistas europeos, tanto financieros como no. En el rescate griego, por ejemplo, que es el rescate por excelencia, la suma es lo suficientemente fuerte como para poner a los pies la economía nacional griega y abrir en canal una serie de recursos que van a ser tomados tanto financieros como físicos, es decir, el puerto de Atenas, el aeropuerto de tal, todo un programa de recortes y privatizaciones que se hace, por ejemplo, la oficina de privatizaciones de la Troika en Atenas, pues hay un señor del Deutsche Bank, hay un señor de Société Générale y están literalmente dividiéndose el país y eso lo que lo permite es el rescate. Sin embargo, en el caso de España y en el caso de Italia, siendo economías que son 4 y 5 veces la economía griega, un rescate no es tan sencillo. Entonces, la opción no es tan sencillo porque simplemente no hay el dinero suficiente como para disponer, digamos, ejercer esa fuerza sobre lo que sería la economía nacional. Eso lo que dio como lugar es una forma de rescate peculiar, que era una especie de rescate diferido, ¿no? En el que existían maniobras puntuales de intervención de la Unión Europea sobre determinados problemas concretos y se pedían contrapartidas, que el gobierno tomase determinadas contrapartidas en términos de recortes y privatizaciones más o menos vinculadas a esas intervenciones, pero no como parte de un programa único o de una serie de 2-3 desembolsos, sino mucho más como de una operación de constante intervención y de reacción. Eso también habría, por supuesto, una cesura, si queréis, entre los términos de la intervención y los términos de la acción política del gobierno, que es lo que mantenía la ilusión de la soberanía nacional. Esto también es una cosa que tiene cierta importancia, ¿no? Pues bien, se me fue el guión. Digamos que la novedad lo que ha hecho, bueno, da igual, ahí no tengo nada, pero bueno, sí, por no guarrear. O sea, digamos que la novedad, lo que ha cambiado en este tiempo es que frente a esta situación han ocurrido una serie de cambios globales que han alterado momentáneamente este panorama. Lo que parecía que iba a ser un ciclo de acumulación financiera específicamente centrado en España, con crecimiento de las primas de riesgo en el mercado de bonos que iban a estrangular al Estado, y iba a haber, digamos, una demanda creciente como de intervenciones tanto del Banco Central Europeo como de la Unión Europea en términos de rescate, se ha cortado. Y se ha cortado porque realmente Europa, aunque nosotros tendemos mucho a analizar la crisis europea como una cuestión europea, pero realmente hay que tener siempre muy en mente el grado de integración de la economía global en estos momentos. Y es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Entonces, eso, o sea, por un lado es algo bueno, o sea, es decir, el fantasma, si queréis, de lo que sería la competencia entre países que genera una guerra capitalista, etcétera, etcétera, está muy alejado, no va a ser una solución, en este caso, a los problemas del capital, casi seguro, tipo Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, como salida de la crisis del 29, pero también dificulta muchísimo el ajuste. Lo que hace es que la fuerza de intervención de los poderes públicos a nivel global sea tan fuerte que sea capaz de mantener la economía en un nivel como de estancamiento permanente y, a su vez, como de impedir precisamente que se ajuste, mismo en términos capitalistas, sea capaz de destruir capital y de relanzar un nuevo ciclo de crecimiento. Entonces, esa situación de estancamiento puede alargarse indefinidamente. Y en este caso es lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que tanto la Reserva Federal Norteamericana como mucho más tarde el Banco de Japón han lanzado dos operaciones de expansión monetaria brutal. Brutal. O sea, la Reserva Federal Americana llevaba esto, Brian, igual tú sabes, desde 2010 o 2011 haciendo el quantitative easing. Lleva tiempo, vamos, lleva un 2011, o sea, ya lleva tiempo con una fórmula de intervención monetaria que está al alcance de los bancos centrales clásicos, es decir, el Banco Central Europeo no lo puede hacer, pero la Reserva Federal, que en ciertos aspectos es más democrática que el Banco Central Europeo, en bastantes aspectos, es decir, si hay un problema visible de falta de demanda en un país coherente con una moneda, etcétera, etcétera, la Reserva Federal Americana, mucho más en virtud de la hegemonía americana, imprime dinero, de una manera o de otra. Esto es una impresión a partir de la compra de títulos financieros, es extraña, no es exactamente simplemente lanzar como dinero circulante, pero sí es una intervención que lo que hace es expandir la capacidad de consumo del país, sin miedo a la contrapartida, que sería una devaluación del dólar. Y la cuestión es que en fechas muy recientes el Banco de Japón ha lanzado una operación muy parecida, como del doble o el triple de entidad en relación al PIB de lo que está haciendo la Reserva Federal Americana. Esto lo que hace es relanzar los mercados financieros. Es decir, genera ciclos ascendentes en las bolsas que asocian, ya sabéis que los valores financieros funcionan como previsión a futuro de lo que pueden ser ciclos de beneficio. Entonces, en la medida en que estas medidas expansionistas automáticamente se asocian a futuros ciclos de crecimiento, se relanzan todos los valores financieros. Y eso lo que hace es relajar la presión sobre las primas de riesgo. Porque, como se había explicado al principio, hay una relación directa entre lo que serían la presión sobre los valores de las primas de riesgo, de los bonos de los estados, y los valores de las acciones en el mercado de acciones. ¿De acuerdo? En la medida en que hay un ciclo alcista de las acciones, se relajan las primas de riesgo. O sea, esto es como importante a tener en mente, porque es que puede marcar lo que es nuestro contexto político, digamos, en términos de políticas de gobierno, en los próximos meses. Es interesante preguntarse aquí en qué posición, como hacerse dos preguntas. Una sería, ¿en qué posición queda Alemania en todo esto? ¿Qué posición queda Europa en este juego, si queréis? Entonces, o sea, ahí lo que encontramos es que mientras, pues eso, lo que serían los bancos centrales con ciertas características democráticas clásicas, es decir, cuando la población está en riesgo de sufrir una recesión, son capaces de una capacidad de reacción, incluso de innovación monetaria fuerte, que saque, al menos sea capaz de mantener en una situación de estancamiento la economía y no de depresión, en Europa no puede pasar eso. O no puede pasar en la misma medida. No puede pasar porque el Banco Central Europeo lo tiene prohibido. El Banco Central Europeo ha sido diseñado específicamente por Alemania durante todo el proceso de construcción europea como una institución que no obligue a Alemania a asumir costes redistributivos con el resto de Europa. Es como si cuando la Reserva Federal Americana quiere hacer este tipo de operación monetaria, los estados más ricos se opusieran a ella, porque tendrían, y ciertamente lo es, porque en última instancia todas esas operaciones de la Reserva Federal son deuda que responder de la reactivación de los estados más pobres. Bien, pues Alemania ha diseñado el Banco Central Europeo para eso, para que eso no suceda. Es decir, para que una crisis fiscal en España o en Grecia no les suponga a ellos ningún coste. ¿De acuerdo? Por eso tiene un mandato fijo, que es la vigilancia de la inflación, y por eso es lo que ellos llaman independiente del poder político y que nosotros podríamos llamar independiente de cualquier presión democrática. ¿De acuerdo? Entonces, o sea, por un lado, es importante ver cómo está diseñado el Banco Central Europeo de manera que no le permite este tipo de operación, pero también tenemos que ser conscientes de que el Banco Central Europeo, debido a la fuerza de las luchas en el sur de Europa, se ha saltado sus estatutos en varias ocasiones. Tenía prohibido comprar deuda europea, lo ha hecho. Tenía prohibido lanzar programas de estímulo, lo ha hecho. En cierta medida, sin poder alcanzar, lo digo porque porque a veces parece que las cosas a escala micro no tienen traducción en estas escalas como de economía política tan fuerte, y sí que la tienen. El Banco Central Europeo es el núcleo de lo que sería un futuro Estado europeo. la única institución europea que funciona como un Estado. Y en ese sentido, los Estados capitalistas modernos son sensibles a las luchas. No son... O sea, el ciclo neoliberal ha sido muy duro, en gran medida porque han sido capaces de anular las luchas y de generar consensos amplios. Pero en el momento en el que se levanta la lucha, los Estados son reactivos. Y esto, el Banco Central Europeo no es ajeno a esto. Y las obligaciones que está teniendo que asumir Alemania, sin ser del corte de las que serían si el Banco Central Europeo dijera, muy bien, yo garantizo toda la deuda europea, que es un poco lo que haría la Reserva Federal norteamericana, pero sí que están creciendo sus responsabilidades redistributivas por H o por B, por distintos mecanismos con el resto de Europa. Entonces eso hay que tenerlo más o menos claro. Hay que también tener claro que Alemania, en el actual panorama de políticas de austeridad, que en última instancia son, digamos, las líneas largas del neoliberalismo europeo, ataque a los salarios, control de la inflación, es decir, esto no viene de ahora, sino el control del gasto público, economías de oferta, todo esto es la línea larga del neoliberalismo de los 80, que en un momento como de debilidad de los estados-nación, pues se puede perfectamente meter a los estados del sur. Pero esto está secando en el caso de Alemania, está secando, digamos, sus mercados. Los mercados para sus líneas de exportación. Y por otro lado, el que no ser capaz de entrar en este juego como de expansión monetaria y de devaluación competitiva de la divisa en el que están los bloques asiáticos y americanos está haciendo que el euro quede sobrevaluado sobre su valor y que esté dañando también las exportaciones americanas. Y no solo eso, para terminar, si el mercado de deuda, las primas de los países del sur comienzan a relajarse permanentemente, la ventaja competitiva que tiene Alemania en la financiación va a ir desapareciendo progresivamente. Es decir, Alemania se encuentra en una situación que está en el límite de una crisis social, porque lo único que la mantiene viva es la capacidad del Estado para financiarse barato, que el Estado puede pagar todavía y puede hacer cosas que en el resto de Europa no pueden hacer, pero su economía privada está hecha jirones, vamos, está renqueante. De todos los países de Europa, entre el año 2000 y ahora mismo, Alemania es el que más ha hecho descender sus salarios. Es donde más ha crecido la tasa de pobreza. Todo esto es un proceso muy lento, muy paulatino, de caída de una capa, de otra, hacia la pobreza, pero que Alemania la pone en una situación que está siempre, permanentemente, en el límite. ¿De acuerdo? Y luego otra pregunta que conviene o que podemos hacernos en este marco es si todas estas políticas expansionistas van a generar un nuevo ciclo de crecimiento. Y la respuesta así más inmediata es que no lo parece. Es decir, veíamos que la Reserva Federal lleva 2 años practicando políticas de expansión monetaria y, sin embargo, no hay un relanzamiento del crecimiento. Es decir, no crece el PIB, simplemente se mantiene en un 0, un 1%, los mercados financieros crecen, corre el riesgo también de hincharse alguna burbuja inmobiliaria local, de haber determinados efectos puntuales, pero no de un ciclo de crecimiento mundial capaz, digamos, de alejar el fantasma de una vuelta a la crisis de 2007, 2008, 2009. De hecho, sigue presente y está en el límite. Y esto también hay que tenerlo muy presente a la hora de pensar nuestra estrategia política, porque es que en cualquier momento pueden volver los ataques sobre la prima de riesgo. No hay digamos que no hay perspectivas de ahora se abre ciclo de crecimiento, tenemos aquí para 20 años de onda de Klondike larga, ni muchísimo menos. Todo lo que hay es una capacidad del Estado para contener. Vuelvo ahora un poco sobre la estrategia de la Unión Europea, porque es importante también ver en qué estado se encuentra la Unión Europea de cara al tipo de acción política que puede emprender en una situación como esta. Es importante parar un momentito sobre lo que ha sido el rescate a Chipre. El rescate a Chipre ha sido el corolario de la crisis griega. Ha sido la consecuencia directa de la crisis griega. Hay que tener siempre en mente cómo opera o cómo ha venido operando. Que esto realmente es un método clásico del capitalismo desde el siglo XVI, que es encajar los costes dentro de fronteras nacionales, cuanto más débil es mejor. Es decir, cuanto más débil y más pequeño el país, más posibilidades tiene de ser el que se lleve la parte de la crisis, y dentro de los países grandes, los sectores sociales más vulnerables. Esto es el ABC, digamos, de la gestión de costes capitalista. Y en el caso de Chipre ha sido así. O sea, La crisis de Chipre viene de lo que se llamó la quita griega, o un impago desde arriba, un pago gestionado por Alemania y los poderes financieros, sobre todo por Alemania. En un momento dado se da cuenta de que en Grecia no se va a poder pagar toda la deuda, y que hay un movimiento social fuerte, fortísimo, que lo que está apuntando es al impago desde abajo. Entonces ahí eso es un conflicto de clases, es arriba contra abajo, expresado en términos del pago de la deuda. Alemania se movió con cierta rapidez y fue capaz de gestionar esa quita, y en esa quita uno de los afectados más fuertes fueron los bancos chipriotas. Es decir, intencionalmente se desplazó la crisis desde Grecia hasta un adversario político muchísimo menor, que es Chipre. Entonces esto es importante verlo. Esa crisis ha estado en barbecho durante prácticamente un año, y ha sido cuando se ha abierto una polémica en el seno de la Troika, sobre todo a partir del FMI. El FMI, claro, en el FMI también tienen, esto a veces hay que tenerlo en cuenta, pero en el FMI tienen representación los países emergentes, que no tienen tampoco mayor compromiso con que Europa salga adelante. Entonces, es más, son rivales competitivos en términos de comercio. Es decir, el FMI puede llegar a representar posiciones bastante disonantes con lo que sería la Comisión Europea, o lo que sería, digamos, el poder europeo mucho más estándar. Y el FMI lo que estaba presionando es para que se produjeran más quitas desde arriba, es decir, para que se decretaran más impagos a los poseedores de deuda griega, fundamentalmente bancos alemanes y bancos franceses. Alemania siempre ha tenido un problema con eso gigantesco, tanto Alemania como Francia, porque a pesar de que insisten en que ya no hay ningún problema con sus bancos y la deuda griega, lo cierto es que parece que siguen estando hasta arriba de deuda griega, de hipotecas subprime, y no solo eso, sino que los bancos grandes, Deutsche Bank, los fondos de inversiones de Allianz, se los han pasado a las cajas de ahorro, a los Landesbanken, es decir, a los niveles también mucho más cercanos a los que serían las finanzas personales, algo parecido a la crisis de las cajas de ahorro en España, que realmente asumieron todos los costes de la burbuja inmobiliaria. O sea, que Alemania tiene con eso ciertos problemas. Y la operación de Chipre está relacionada con esto. Está relacionada con esto, y está relacionada con la apertura de una nueva política europea de gestión, de la deuda, que no va a contar con las primas de riesgo y tiene que de alguna manera mostrar una cara más agresiva de la que estaba teniendo hasta ese momento. Y Chipre es víctima propiciatoria para esto. Es un país pequeño que ha estado en una situación semicolonial desde tiempos inmemoriales, con un conflicto frente a Turquía. También hay intereses con Turquía que son muy importantes y que en esa operación tienen su peso, y lo que hace la Unión Europea es directamente suspender las capacidades fiscales del Estado y asumirlas con la propia Unión Europea, es decir, poniendo una tasa sobre los depósitos, sobre todo los depósitos chipriota, y arriesgando una situación, pues si queréis, de exposición a una economía nacional desde el ámbito europeo, lo cual tiene muchos riesgos, y yo creo que Europa es consciente de ellos. De hecho, se intentó en los primeros momentos de la crisis griega que el gobierno chipriota asumiera como propias esas medidas. El gobierno chipriota, por supuesto, dijo que no. O sea, esto es importante también porque esto, los efectos no son solo la intervención en Chipre, sino que es mandar un mensaje disciplinario a todos los países. Por supuesto, podemos dudar muchísimo de que una intervención de ese tipo pueda suceder en España o en Italia, pero en todo caso, digamos que dentro de una situación como es la de la crisis europea y como es la de la regulación desde el poder político de las finanzas en general, que es caótica, ha sido una pequeña línea como de estrategia desde arriba. Para terminar, me gustaría repasar un poco lo que es la situación en el Estado español. Mañana de esto podemos hablar mucho más y con mucho más matices políticos, pero sí encajado en este esquema general. Y esto desde dos puntos de vista. El primero es lo que he comentado de pasada al principio. Se abre una fase en la que se va a mantener el imperativo de sacar adelante el programa de recortes y privatizaciones, pero el poder europeo, el poder transnacional europeo, no va a contar inmediatamente con la herramienta de la prima de riesgo. Es decir, esto abre la posibilidad para que el gobierno español juegue una estrategia de impasse, no de reversión de las políticas, pero sí de alargamiento. Y ahí lo que está en juego es un problema fundamental también, que es hasta qué punto O sea, la crisis griega se planteó por primera vez en la historia de la Unión Europea un conflicto entre las poblaciones europeas y la Unión Europea. La Unión Europea está diseñada para evitar esto. Es una esfera transnacional del capital organizada, ajena, o sea, que tiene competencias, pero que es ajena al poder democrático y que es ajena al enfrentamiento por los países. Porque para eso tiene unos Estados miembros, o tiene un, está compuesta por unos Estados que ejercen de tapón, que contienen el conflicto social que generan las medidas neoliberales dentro de las fronteras del Estado. ¿De acuerdo? Entonces, la Unión Europea siempre se presenta como una esfera económica neutral que dicta determinadas medidas que no son políticas, son económicas. Las medidas políticas las toman los gobiernos, yo no soy un gobierno. Entonces, por primera vez en Grecia eso se vino abajo y fue muy problemático. La victoria de Syriza, o la posible victoria de Syriza, hay que leerla en esa clave. O sea, lo que estuvo a punto de desaparecer, por supuesto, es el bipartidismo griego, pero el Estado griego en el sentido de Estado tapón. Lo que estaban expresando los griegos con el voto a Syriza era un deseo de enfrentarse directamente a la Unión Europea sin intermediarios, que eso es algo que, por otro lado, a nosotros nos interesa bastante también. Entonces, la Unión Europea es muy consciente de eso. Y en el caso de España, ha sido muy cuidadosa con el hecho de no dinamitar la soberanía, o más que la soberanía, la impresión de soberanía nacional del gobierno español. Es decir, se ha mantenido un cierto paripé de nos presentáis unas cuentas falsas, os las corregimos, hacemos como que queréis revelaros, como que tenéis capacidad de iniciativa, aunque no la tengáis. Y hay una cierta negociación sobre los tiempos, sin la herramienta de la prima de riesgo. Se abre un periodo que es, no van a cambiar las políticas, pero puede haber un alargamiento más o menos fuerte. Y está por ver qué métodos disciplinarios tiene Bruselas para hacer cumplir esas políticas. Evidentemente, el gobierno del PP es perfectamente consciente de que cada vez que anuncia un recorte le bajan 10 puntos la intención de voto. O sea, que te quiero decir que ahí se abre un proceso y se abre una fase que... O sea, que es interesante y que desde el punto de político, de vista político, si queréis, pues lo hablamos más mañana, porque es algo que también nos atañe a nosotros, cómo romper ese impas, ¿no? Porque hay maneras. Y por otro lado, y con esto ya termino, es interesante también ver cómo en los últimos tiempos va quedando cada vez más claro que frente tanto a una lectura oficial como a una lectura izquierdista que situaría la evolución de la economía política española hacia algo parecido a una conversión en una China del sur de Europa, donde lo que se haría es, mediante una bajada fuerte de costes salariales, volver a relanzar las exportaciones, atraer la inversión hacia sectores, si queréis, industriales descualificados o de media cualificación por la vía de los bajos salarios, lo que está quedando claro en los últimos meses es que esa no es en absoluto la estrategia del gobierno español. La estrategia del gobierno español es, y de la Unión Europea, la que tiene pensada la Unión Europea para España, es la reanudación del ciclo inmobiliario. En esto es fundamental ver todo lo que está pasando con el banco malo, con la Sareb. La Sareb es un gigantesco, aparte de ser parte del rescate financiero a las cajas de ahorro en dificultades, la Sareb, que es un mecanismo diseñado por la Unión Europea, por el Memorandum of Understanding que viene asociado al rescate bancario y al rescate de Bankia, la Sareb es un gigantesco depósito de valor a futuro. Es la mayor inmobiliaria de Europa, vale 70.000 millones de euros, es una barbaridad, y lo que está haciendo es, por un lado, crear los activos, dotarles de un valor, poner al gobierno como garante de ese valor y, por otro, generar, digamos, o en este caso, regenerar las oligarquías que van a hacerse cargo de esos activos estratégicos. En el accionariado de la Sareb están todos los grandes bancos españoles. Creo que el BBVA es el único que no se ha metido. Está el Banco de Santander, está todos los que podáis pensar, tienen ahí una participación que no es ni mucho menos altruista. Es tomar posiciones en la posible reanudación del ciclo inmobiliario contra la garantía del Estado de que los valores de esa masa inmobiliaria, que por otro lado es lo suficientemente grande como para determinar los precios de los valores inmobiliarios en toda España, no se va a bajar. Es decir, que esos pisos van a seguir siendo activos financieros. Y esto se hace para recomponer los actores estratégicos del capitalismo español, las élites estratégicas del ciclo inmobiliario. ¿Vale? Pues si queréis, hablamos. Pues si parece, hacemos como ayer, tomamos varios turnos de preguntas y las respondéis. Yo tengo dos en una, aprovecho. La primera, que hace poco te vi que comentabas, Isidro, un artículo, porque una de las tentaciones, como bien señalabas, que yo creo que donde coincide también el izquierdismo con algunos sectores, incluso de la derecha, que pasa por esa idea de intentar recuperar soberanía a través de una posible o futurible salida del euro, ¿no? Es uno de los elementos que se barajan dentro de lo que, por lo menos a nivel de discurso, y que marca de alguna manera también horizontes estratégicos políticos para el movimiento, para cómo resolver esa cuestión. Entonces te quería pedir algunos apuntes sobre por qué, cómo valorás, cómo considerás esa cuestión. Y el segundo apunte tiene que ver quizás con la dificultad que tenemos para poder imaginar un relanzamiento del modelo productivo español, ¿no? Es decir, cuando uno piensa cómo resolver, incluso en términos de políticas públicas, ¿no? Discusiones que, por ejemplo, se tienen a la hora de delirar o de imaginar un posible acceso al gobierno, por decirlo de alguna manera. Digo, para cuestiones más cercanas, como puede ser el posible nuevo marco político que se abre en Andalucía con un gobierno progresista, con la perspectiva del crecimiento de la izquierda y tal. ¿Cómo se puede imaginar resolver el acertijo de un modelo productivo con un 27, bueno, aquí estamos en Andalucía en torno al 30, 30 y pico por ciento de paro, 60% de paro juvenil? ¿Cómo se resuelve un poco, qué apuntes habría que tener en cuenta, teniendo en cuenta obviamente la economía global, la inserción de España, porque uno mira en estos casos a lo más parecido, lo que uno puede ser más inspirador, que son las economías latinoamericanas, cómo salieron en un extraño y muy problemático también ciclo virtuoso económico, neodesarrollista, etcétera, etcétera, con muchos problemas, pero consiguieron de alguna manera repuntar la economía. ¿Cómo imaginamos o cómo empezamos a construir un posible imaginario de salida económica desde otros parámetros aquí, ¿no? Digo, porque nos cuesta mucho imaginar esa cuestión. Yo voy a hacer una pregunta muy rapidita, no me voy a extender mucho en argumentar. Has comentado el tema de que la Unión Europea, o sea, la idea de la Unión Europea es reactivar de nuevo el mercado inmobiliario en España. Mi pregunta es sencilla, ¿con estos lodos se puede conseguir eso? Yo creo que no hemos puesto bastante importancia sobre el tema del euro como causa de esa crisis, porque hemos hablado como que el Banco Europeo no puede como inyectar dinero, y eso es una cosa que va como a agravar esa crisis, pero yo creo que esa es como la causa, porque cuando un país no puede producir su propia moneda, como por ejemplo hacen los Estados Unidos o el Japón, no tiene problema a pagar su deuda, porque él puede inyectar dinero, como hace la Federal Reserve, casi sin límite, porque él puede producir e inventar su dinero. Pero en ese caso, como España, Italia, todos los países del euro, como de la zona euro, no puede producir su propio dinero, y lo tiene que preguntar a los mercados de capital privados, y después pagar mucho más interés sobre eso. Y creo que eso es un crimen, porque ha sido planeado por eso. Y el Banco Central Europeo es el único banco del mundo que no quiere inyectar dinero en los países. Y segunda cosa, tú has dicho que l'Unione Europea no tiene poder político. Pero de verdad, por ejemplo, el Tratado de Lisbona es como más importante de todo lo Tratado Nacional. Por ejemplo, dice que si l'Unione Europea decide de entrar en una guerra, los países no pueden decidir de no hacerlo. Tienen que apoyar la Unión Europea o entrar en guerra. Entonces nosotros podemos, tranquila, yo soy de Italia y por eso en Italia también se habla de esas cosas. En Italia, como en España, podemos casi destrozar nuestras constituciones, porque creo que la Europa ahora es como un poder mucho más importante y es un crimen, creo que es un crimen. Pues después hacemos otra batería de otras tres preguntas, si os parece. Había una por ahí perdida y ahora vemos otras dos. Pues, a ver, voy por partes porque son un montón de temas. En el caso de la cuestión de la salida del euro, que es un debate bastante fuerte. O sea, yo creo que es, o sea, como que es muy ingenuo pensar que la salida del euro va a traer soberanía económica. O sea, consiste en no saber exactamente qué ha sido o cómo ha sido el proceso del euro o el proceso de construcción de un espacio económico europeo con una moneda común. Esto, o sea, en el imaginario, digamos, de muchos economistas, tanto de izquierda como neoclásicos o incluso neoliberales, el euro es una mera superestructura, por utilizar un término marxista, monetaria. Es decir, tú quitas el euro y aparece un estado anterior del sistema económico tal y como estaba antes, en el que vuelve a haber moneda soberana, se puede devaluar, se puede... Claro, lo que todas estas interpretaciones se dejan es que el proceso europeo que ha ido acompañando al euro ha sido uno de profundización muy fuerte de la división europea del trabajo y de la especialización territorial. Es decir, somos más dependientes de la economía europea de lo que éramos hace 20 o 30 años, desde luego de lo que lo éramos antes de entrar en el euro. La relación, por ejemplo, que mantienen España y Alemania es una relación dentro del marco de una sola, digamos, de una sola unidad monetaria muy parecida a la que mantienen los Estados Unidos y China, es de complementariedad. Donde salen flujos de exportación de un país hacia polos de consumo en el otro, que son las burbujas. Es decir, cuando Alemania quiere reconstruir el ciclo inmobiliario español, lo que quiere construir no son casas aquí específicamente. O sea, por supuesto, polos de beneficio financiero, pero también polos de consumo. La burbuja inmobiliaria no es solo una cuestión de ladrillo, es una cuestión de demanda. De generación, de efectos de riqueza que generan demanda y generan todo un tejido de empleo, que no es solo el ladrillo, que eso es muy importante. O sea, es un modelo, es prácticamente el único ciclo de crecimiento que es capaz de generar la economía financiarizada más allá de lo que serían las deslocalizaciones del arreglo espacial, si queréis, el outsourcing internacional o la generación de cadenas de valor transnacionales, que lo que hacen es sacar determinadas partes de la cadena productiva y mandarlas a espacios donde hay un diferencial de coste de la fuerza de trabajo que haga que se recomponga la tasa de beneficio por esa vía. España no está en esa. Es decir, España no va a funcionar en esos términos, y a eso me refiero cuando digo que España no va a ser China. Entonces, en el caso de la cuestión del euro, lo importante es ver que una salida del euro no dejaría a España en una posición de soberanía económica pues parecida a la que pueda tener Noruega, por poner un ejemplo, sino que nos va a dejar en una situación mucho más parecida a la que tenían los países africanos poscoloniales. Nos va a convertir mucho más en una relación parecida a la que tenía Senegal con Francia, donde hay una dependencia fuerte en términos materiales, soberanía en términos nominales, pero no en términos materiales, porque es completamente dependiente de la metrópoli, y luego una falta total de derechos con respecto a la metrópoli. Es decir, Alemania perdería cualquier tipo de responsabilidad con respecto a lo que pueda pasar aquí en un entorno económico en el que está materialmente vinculada con nosotros. O sea, eso yo creo que es importante verlo, que no es solo una cuestión monetaria, sino que es una cuestión de que lo que los marxistas llamaban las fuerzas productivas, es decir, la producción, se compone a nivel europeo. Imaginar vías de salida de recomposición del modelo productivo es complicado. Yo creo que hay, o sea, sin tener una visión de conjunto que requiere de mucho más de lo que sería un espacio regional o un espacio local, o sea, yo sí que creo que hay, y cuando hablaba de, por ejemplo, de la Sareb, yo creo que es algo muy importante desde el punto de vista estratégico. O sea, que lo primero que hay que hacer como tareas políticas es ir a por esos activos financieros y convertirlos en valores de uso, si quieres. Es como la tarea política fundamental, y sobre todo eso está basculando, por ejemplo, toda la tarea de la PA, por modesta que parezca, está poniendo en juego eso. O sea, lo que está discutiendo es toda esta masa de activos inmobiliarios son valores de uso. Esto no puede ser para provisionar los balances de un banco. Estos son necesidades sociales de primer orden. Eso sería un... Yo creo que es una buena manera de empezar. A partir de ahí, yo creo que es inevitable buscar las federaciones territoriales más amplias, porque cualquier... O sea, como cualquier modelo que quiera ser medianamente sostenible va a tener que contar con, como estamos viendo, o sea, esto en gran medida es una lucha entre territorios. Si quieres, las estructuras de acumulación, las estructuras de clase están territorialmente determinadas. Entonces, o hay algún tipo de arreglo interterritorial en el que se puedan plantear esquemas de redistribución, o se quedarán incompletas las estrategias de crecimiento. Preguntaba si se puede reanudar el mercado inmobiliario. Sí, hay posibilidad de una reanudación del mercado inmobiliario. Pues no sabemos si en términos de un ciclo de 15 años como el que hemos visto, pero puede haber reactivaciones locales, puede haber... Hoy salía en El País que la compra de vivienda por extranjeros, y esa es la que cuenta, en gran medida para reactivar todo el ciclo. O sea, cuando hablamos del ciclo inmobiliario hablamos de una máquina de captación de capital transnacional. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. No estamos hablando solamente de los constructores a nivel local, de los corruptos de las constructoras, de cómo corrompen los poderes locales, que también. Pero eso es la consecuencia, digamos, de una posición de España en el arreglo global. Y reconstruir el circuito financiero es reconstruir lo que serían las máquinas de captación de capitales a nivel transnacional. ¿De acuerdo? Entonces, ¿puede funcionar? Pues... Hay que ver en qué medida, cómo, con qué tipo de localización. Desde luego es muy dudoso que haya 15 años de ciclo inmobiliario como el que ha habido, porque eso ha necesitado de un ciclo financiero mundial de 15 años para poder funcionar, para funcionar como tal, pero como estrategias locales puede funcionar. Y desde luego, desde el punto de vista de los agentes oligárquicos o de las élites españolas, es fundamental, porque es lo que a ellos les constituye como élites. De ellos tienen que tomar posiciones ahí. Ellos no pueden dejar que 70.000 millones de euros en valores inmobiliarios se desvaloricen, sean comprados por fondos buitre de quién sabe dónde, o se disuelvan sus estructuras de poder, o desembarque el capital chino, no como compradores, si quieres, de ya lo que serían las promociones finalizadas, que eso está bien, porque se está comprando a bancos españoles, sino en lugar de un desplazamiento de élites. Entonces, cuando yo me refiero a una recomposición del ciclo inmobiliario, me refiero desde ese punto de vista. Yo me preguntaban también ahí si la moneda única no ha sido el problema. La pregunta, si lo he entendido bien, ¿dónde está quien me la ha preguntado? ¿Me la puedes volver a hacer, por favor? Vale, sí, ya recuerdo lo que me has dicho. Bien, eso no es un problema de la moneda única, es un problema de las estructuras políticas que subyacen. El problema es que eso funciona en una situación de fragmentación política y de derechos, si quieres, o de desarrollo desigual. Vale, en la teoría económica clásica, la moneda responde por unas determinadas fuerzas productivas, por un determinado país, con una determinada entidad política, responde por una población homogénea, con lo cual no hay ningún problema, porque no hay distintos costes dependiendo de dónde. O sea, si tú estás en Florida o estás en Nueva York, tú no tienes una posición referencial con respecto a la moneda, ¿me entiendes? Porque lo que tienes son los mismos derechos del tipo de Florida o los tipos de Florida que los tipos de Nueva York. Es decir, esas fronteras no suponen un corte. O sea, lo que es problemático no es la moneda única, sino la fragmentación en estados de la Unión Europea con respecto a la moneda única. Entonces, mucho más problemáticas son las fronteras que la moneda, es a lo que quiero ir. También me preguntabas por el poder político de la Unión Europea, ahí yo creo que no me has entendido, porque yo lo que digo es que la Unión Europea tiene el poder político. En este momento tiene mucho más poder político del que se creía hasta hace nada. Pero es un determinado tipo de poder político que se fragua en la esfera transnacional, que es otra cosa. Es decir, es fuerte porque domina la esfera transnacional. Y porque en la esfera transnacional no hay mecanismos de contrapeso democrático que puedan equilibrar en términos de fuerzas ese tipo de políticas, o no lo ha habido hasta ahora. En la crisis europea se están abriendo brechas que hacen entrever la posibilidad de que eso suceda, de que haya un enfrentamiento político. No digo que no haya poder político en la Unión Europea, lo hay, pero formalmente son los Estados los que responden ante las políticas de la Unión Europea, lo cual les descarga de la, si quieres, de la responsabilidad de enfrentarse a las poblaciones. Bueno, eso luego hay que verlo en la práctica. O sea, en Europa donde manda es allí donde está la moneda única. O sea, en los campos económicos fuertes, ahí es donde está mandando. Porque la moneda, obviamente, genera unos vínculos entre contextos económicos lo suficientemente fuertes, como además los hay en términos productivos, etcétera, etcétera, que hacen que realmente se puedan gobernar esas realidades económicas. La Unión Europea tiene miles de reglamentaciones. Algunas de ellas no se cumplen en absoluto. Por ejemplo, las ambientales. Te quiero decir que a lo que hay es lo que hay que buscar es como las raíces del poder material de la Unión Europea, y eso está muy vinculado al euro, está muy vinculado a lo que sería la recomposición europea del trabajo, etcétera, etcétera. No, no, la Unión Europea es antidemocrática toda ella. Mira, en el caso es que eso, o sea, no sé si queréis que abramos esta discusión, pero vamos, en el caso de España, de haberse votado, habría salido un sí tan abrumador. Solo los países, ¿por qué? Porque Europa, para los países del sur, que en última instancia somos los que estamos pagando esto, ha sido el significante de la redistribución, de los derechos, de la socialdemocracia a la nórdica, mientras que precisamente los socialdemócratas a la nórdica no querían oír ni oír hablar del euro. Eso tiene que ver con el desarrollo desigual, tiene que ver con que nosotros estamos en una posición de partida muy diferente de anhelar, de desigualdad, de anhelar una igualdad, de alegar unos derechos que los del norte precisamente creen que van a perder con este tipo de mecanismos. Ha tenido que llegar la crisis para que realmente se viera exactamente, o que podamos ver en qué consiste esto, pero a priori no era sencillo verlo. No, ¿qué más palabras pedidas? Hay una, dos y tres. Pues si os acercáis para que se pueda grabar. Yo quería preguntarte un poco por la misión o por la idea de Alemania. Se habla ahora también mucho del Cuarto Reich y cosas así. Y también por el papel que juega en Inglaterra en todo esto, fuera del euro, como país también integrante de la Comunidad Europea. ¿Qué papel podrían desempeñar las monedas locales desvinculadas del euro si tuvieran fuerza suficiente? Sí, yo quiero preguntar algo que creo que no se le ha dado la importancia en las discusiones que está habiendo ahora con la crisis y tal, con relación al euro. Es decir, recordar cuando entramos en el euro. Lo primero que nos encontramos, creo que fue, no sé si llamarlo ilegal o lo que sea, pero creo que lo que antes valía 100 pesetas se puso en 160, que curiosamente lo que hizo el euro es equilibrarnos con el marco. Es decir, todos los países nos metimos en una moneda que valía lo que vale el marco. Entonces, yo no sé si hubo alguna denuncia en su momento, pero eso supuso una pérdida de poder adquisitivo de los países más pobres, del sur, conforme más lejana tenían su moneda del euro, del marco. No sé si tú seguro que me puedes hablar más de esto. ¿Y en qué medida de aquellos lodos vienen estas? O sea, el euro ya nos metió, ¿entendéis?, en una crisis real económica en España. Yo no sé si esto se ha comentado lo suficiente y si todavía hay forma de reivindicar de alguna manera una compensación económica para los países más pobres, no lo sé. De la situación en Alemania, bueno, o sea, la cuestión de Alemania es que, o sea, lo he dicho antes en la charla, o sea, que ellos mismos están al límite. O sea, están en una situación que están al borde de caer en de empezar a caer, porque su estado todavía tiene cierta fuerza, en una dinámica de crisis social más o menos fuerte. ¿Cuál es la cuestión ahí o qué es lo interesante políticamente? Lo interesante es buscar la interlocución con los alemanes, aunque suene desde aquí, suene demencial. Es decir, las propias clases trabajadoras alemanas son los que están sufriendo esto y muchos de ellos, de manera, por un lado egoísta, pero por otro, con cierta racionalidad, dicen, o sea, ¿por qué tengo yo que dar mi dinero para rescates a banqueros en el sur de Europa? Y cierta razón no les falta, pero es que lo que hay que plantear no es el rescate, no es el dinero para... Lo que hay que plantear es mecanismos de redistribución en los que ellos y nosotros ganamos. Y lo que hay que plantear también, has mencionado si hay posibilidad de algún tipo de cooperación o de ayuda entre ricos y pobres. No es que es una cuestión de derechos. Si es que Alemania, los banqueros alemanes, han sido los beneficiarios últimos de la burbuja inmobiliaria en España. Si es que ese ciclo de beneficios están de aquí como de allí. Si es que el beneficio se forma a escala europea, si lo que no... O sea, lo que es absolutamente injusto es la separación en países y la, digamos que los efectos diferenciales de la crisis, el generar una estructura europea de redistribución es el único futuro viable para Europa que no parta por la competitividad, la competición entre territorios que en última instancia está abocada, o sea, que caiga Europa como un todo. O sea, eso yo creo que tiene que estar medianamente claro. Entonces, eso lo que hay que buscar son vías de interlocución con Alemania desde los propios movimientos alemanes que están cada vez más dispuestos a escuchar, a ver qué pasa aquí, cómo les toca a ellos, hasta siempre que se pueda intentar buscar arreglos cooperativos con Alemania. Es decir, que esto no es una competición, sino que la cooperación entre los dos polos más, si queréis, más significativos del modelo de producción europeo es la única salida. Es la única salida. Para ellos también, si es que están, pues si no, ellos mismos están poco a poco hundiéndose en la crisis. El papel de Inglaterra. Bien, pues Inglaterra, o sea, tradicionalmente lo que ha hecho Inglaterra en la construcción europea ha sido ser, desde fuera, propulsor de todo el ciclo neoliberal, siempre amenazando con la salida, siempre amenazando con no poner dinero. Desde los tiempos de Thatcher, lo que ha hecho Inglaterra es forzar la Europa neoliberal que existe ahora mismo. Y la Europa neoliberal, o sea, no solo en el sentido del ataque a los salarios, control de la inflación, que serían las invariantes políticas neoliberales, sino también en la concepción de la Unión Europea a la Hayek. Hayek veía el espacio europeo de una manera muy parecida a lo que existe hoy. Es decir, como una unión económica, con capacidad como de decisión más allá de lo democrático, pero sin ningún tipo de responsabilidad política. Es decir, la idea de una esfera de mercado autónoma europea, que en realidad es la idea de un proceso de acumulación a escala europea. Y eso, Inglaterra ha sido, pero vamos, escrupulosa en que eso salga adelante en esos términos. En los debates que hubo en los 80 sobre federalismo y neoliberalismo, que fueron muy fuertes, Alemania e Inglaterra se aliaron desde sus distintas escuelas liberales para sacar adelante un ataque al programa federal, que fue la última vez que Francia intentó hacer algo medianamente significativo en Europa. Desde entonces ha seguido la estrategia alemana. Y luego en Inglaterra hay que tener siempre muy presente, o sea, de que de los dos o tres centros financieros más importantes del mundo, uno está en Inglaterra. Entre Nueva York y Londres son las dos ciudades ganadoras de la globalización económica. Son los dos mercados, bueno, Chicago también sería una tercera ciudad, Tokio, Frankfurt, pero vamos, Londres y Nueva York son prácticamente una unidad. Inglaterra, a todos los efectos, es la City de Londres. Y el resto es un territorio que acompaña como puede las dinámicas de la City. Todas las políticas económicas inglesas desde Thatcher en adelante están orientadas a la City de Londres. El resto de la integración territorial se hace como se pueda a partir de que haya un flujo de capitales constante hacia la City londinense. Y eso marca la posición inglesa. Es, vamos, innegociable en ese sentido. Y siempre va a estar, al estar dentro de la Unión Europea, representando los intereses financieros dentro de la Unión. El papel de las monedas locales en un poseuro sería muy complicado. O sea, sería muy complicado. Yo creo que el escenario de vuelta a las monedas locales es un escenario es un escenario difícil. Es un escenario difícil porque, por ejemplo, imaginemos una neopeseta o un neodracma que inmediatamente queda desvinculado del paraguas del euro. Por un lado, se supone que esto debe ir acompañado por lo menos de un impago. Ah, los mercados sociales. Ah, vale, perdona. Los mercados, sí, bueno, hombre, o sea, yo creo que todo el desarrollo de la economía social, evidentemente, a determinado nivel es una estrategia política necesaria. Ahora, también creo que no va a poder, o que no está en condiciones como de suplir lo que serían las grandes decisiones políticas y las grandes batallas políticas en torno a la moneda. Lo mismo que sucede con la deuda. O sea, por ejemplo, yo estoy pensando en un montón de, por ejemplo, el Rolling Jubilee en Estados Unidos, una iniciativa que parte desde Occupy Wall Street para utilizar una especie de crowdfunding para comprar deuda y anularla. Bien, es una estrategia muy bonita porque además lleva el nombre del jubileo, etcétera, etcétera, pero, por ejemplo, las estrategias contra la deuda, lo que pasa es que eso en Estados Unidos no se puede plantear, pero en Europa ya sí. Las verdaderamente efectivas son las del poder político. O sea, son las que decretan un impago a partir de las instituciones legítimas del Estado, las que se plantean. Y lo mismo pasa con la cuestión de las monedas. No se trata de que no sean interesantes el desarrollo de mercados sociales, cooperativas, todo eso es muy importante, no digo que no, pero las batallas de verdad tenemos que mentalizarnos que se juegan a nivel del poder político. Y en ese sentido es mucho más potente una iniciativa como el paso que estuvo a punto de dar Syriza en Grecia que cualquier tipo de Rolling Jubilee. Yo creo que se tiene que pensar cuál es la salida de esta situación, porque efectivamente con la creación de millones de millones de dólares por Estados Unidos, también por el Reino Unido en realidad, que también está creando dinero, y ahora Japón, lo que se hace es reiniciar las burbujas, primeramente en la bolsa de Nueva York y en otros mercados, y por fin tal vez en los mercados inmobiliarios, incluso en España. Y esto creó un efecto de riqueza que hace que los que tienen bienes, los que tienen acciones, los que tienen bonos, etcétera, pueden, por ejemplo, comprar casas aquí en la Costa del Sol. Pero yo creo que esto no puede seguir adelante mucho tiempo. Se puede reiniciar una burbuja, pero como no hay siempre menos productividad real y siempre menos personas implicadas también en la economía financiera, vamos seguramente hacia una situación de impago que se puede darse en España, en Italia, en Portugal. Y hay que pensar que este impago representa la posibilidad de finalmente escapar del control de los banqueros y de esta figura sin cabeza que yo he mostrado en la imagen, ¿no? Porque ellos están imponiendo la definición de lo que es trabajo, lo que es riqueza, lo que es éxito y finalmente... ¿para qué vivimos, no? Están imponiendo estos valores que dan forma a la sociedad, que dan forma física a la sociedad. Y no parece sostenible para más de 5... Efectivamente, se podría sostener todavía 5 años, ¿no? En una pesadilla imprimiendo siempre más dinero, realzando siempre los precios de los valores, etcétera. Pero no va a quedarse infinitamente. Y lo que va a darse es un tipo de impago, un tipo que puede ser, como tú has dicho, desde abajo impuesto por fuerzas sociales o desde arriba impuesto para dar el inicio de un nuevo ciclo de acumulación capitalista, tal vez más horrendo de lo que había antes. Yo creo que en este hecho de buscar solidaridades más allá de las fronteras, lo que falta es un sentido común sobre la necesidad de escapar de un gobierno financiero que está en realidad determinando por los detalles lo que hacemos nosotros con nuestras vidas, determinando la disparición de escuelas, de sanidad pública, e incluso la transformación de la naturaleza, la artificialización del suelo, una crisis ecológica increíble y un desempleo creciente en todas partes, incluso en el motor del supuesto crecimiento europeo que es Alemania. Pues, yo creo que a no fijarse, tal vez esto es el asunto de mañana para ti, pero lo más importante es crear esta idea de cuáles son las fuerzas que pueden, utilizando la amenaza de un impago, cambiar las reglas fundamentales de la producción y la reproducción de la vida social. Esto sería la cuestión, la pregunta fundamental, ¿no? Había una pregunta más. Pues solo hay una. Bueno, a ver, yo quería preguntar un poquito sobre Portugal, que se ha hablado de Grecia y tal, y Portugal está como en un segundo rescate o a punto, no sé muy bien. Pero si me has dicho antes que Grecia más o menos hubo un escape en cuanto a lo de Chipre, ¿qué escape pueden utilizar con Portugal que sería un poco similar, ¿no? Y por otro lado también se me ocurre respecto a Portugal que ellos se han centrado bastante en la lucha, digamos, un poco más política, a lo mejor era el tema de mañana, con el tema de la Troika, ¿no? Y bueno, aunque atacan a su gobierno obviamente, pero como que han ido directamente mirando a la Troika y los movimientos así lo han... Quizás en eso nosotros no sé si lo estamos haciendo más a nivel local y menos fijándonos a veces en esas políticas de la Troika que son realmente las que van a marcar el destino. Y para terminar, una cosilla muy breve, sobre el decreto del andaluz de la vivienda, ¿no? El que se ha hablado, bueno, no es que sea una medida tampoco revolucionaria, pero puede ser un alivio para gente. Ha habido ya amenazas, ¿no? Desde Europa sobre la posibilidad de que eso incumpla el memorándum, vosotros que lo habéis leído, ¿qué pensáis? ¿Y qué puede aplicar Europa para... O sea, ¿qué presión puede hacer al gobierno español, que sería, supongo, el que presionaría a la Junta de Andalucía para evitar que se aplicase ese decreto? A mí lo que me ocurre con la economía, y cuando se utilizan términos así, que tú lo intentas hacer muy cercanos para que comprendamos, y a mí siempre me ayuda mucho escuchar tus análisis porque me sitúan en pensamiento así a lo mejor que yo tengo muy particularizado sobre lo que hago, y etcétera, etcétera. Pero me sigue dejando una duda que un poco Brian planteaba, ¿no? Es decir, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que se traduce? O quizás es que lo estás dejando para mañana, de todo lo que plantean, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en cuanto al análisis de cuál es el futuro económico que tanto el gobierno español como... la Unión Europea tienen previsto para este territorio, ¿no? El tema de la relanzar, ¿no? De la captación de capitales financieros internacionales, etcétera, es obvio, hay signos evidentes de que están por esa medida. Se podría citar la modificación de la ley de costas, ¿no? Se podría citar la reforma de la estructura de los gobiernos locales para desplazar un poco ese espacio de autonomía de gobierno que pudiera a lo mejor frenar determinadas operaciones desde otras instancias. Bueno, está también la contención que a lo mejor desde aquí, desde Andalucía, pues intenta hacer este con el plan este de protección del corredor del litoral, un poco una contestación muy floja institucional, pero que bueno, que está también ahí. Entonces, mi planteamiento y la fórmula por intentar encontrar una salida a todo ese planteamiento que tú hacías, macroeconómico y un poco en lo micropolítico, es realmente se están lanzando la idea de más autonomía, intentar generar espacios de autonomía de gobierno o de instituciones de gobierno del común en la ciudad, en los movimientos. Has puesto antes el ejemplo de La Paz, ¿no? Con relación a la posible contención, ¿no? de esas políticas del Sareb, del Banco Malo, que ahora voy a dar un dato que me parece también interesante. Y por otro lado, deduzco de tus palabras que tú lo que quieres es plantear que entremos en un debate o que planteemos en el movimiento un debate que en el marco europeo de reestructuración un poco de la organización política del proyecto europeo, ¿no? Es decir, estás planteando un poco, al menos he interpretado esas palabras. Y la crítica que te hacía a lo del Sareb me parece que es un poco, admiro muchísimo el trabajo de la PAR, pero creo que efectivamente no cuestiona o no va a cuestionar, porque entre otras cosas los activos inmobiliarios que tiene el Sareb no son viviendas, no son. Y bueno, y no pagan plusvalía. No sé si sabes que han modificado la ley de haciendas locales para que no paguen plusvalía. ¿No hay ninguna más? Yo estoy muy de acuerdo con tu intervención, Brian. O sea, en última instancia, aquí lo importante es el gestionar conjuntamente un impago político desde abajo. Es evidente. No vamos a entrar tampoco en un análisis a fondo de por qué no va a generar estas medidas de las que estamos hablando un nuevo ciclo de crecimiento, pero no lo van a generar porque los problemas, si se quiere, de fondo de esta fase del capitalismo son muy fuertes y no son solo financieros. Es decir, hay un problema de exceso de capacidad industrial acarreado desde ni se sabe cuánto tiempo, problemas como de realmente para sacar adelante un ciclo de crecimiento en términos materiales muy, muy fuertes, que solo con unas muletas financieras bestiales puede funcionar y que en este caso va mucho más allá que estas intervenciones. O sea que efectivamente sí, el horizonte es de enfrentamiento con el poder financiero y de impago concertado medianamente a escala europea y, en mi opinión, dentro del euro, no fuera. Esta es la innovación, la verdadera innovación de Syriza, de los economistas de Syriza, Yanis Varoufakis y demás, fue poner encima de la mesa la posibilidad de desobedecer el memorándum, porque esa fue la forma de impago que decidió Syriza, no fue no pagar la deuda, sino que se fue de desobedecer las condiciones del memorándum del rescate, que era tanto como todo el programa político, como todo el programa político de la Troika, dentro del euro. Y cuando Merkel dijo, os echamos del euro, entonces la respuesta fue, entonces no pagamos. Entonces tú vas a tener tu crisis. Es decir, ahí hay bazas para jugar ese poder. Hay bazas, o sea, hay mucho más que la... Digamos que la izquierda tradicional lo que ha jugado es con la opción salida, ¿vale? Y nosotros, lo que pone Syriza encima de la mesa es la opción voz, que es la que nos va a permitir, en última instancia, generar un espacio de redistribución europea y no desvincularse de él. Entonces yo creo que es muy importante tomar nota, de ese tipo de innovaciones políticas. Y luego está, por supuesto, la interlocución con Alemania en concreto, que son los que... O sea, una cosa fundamental, yo acabo de venir de Berlín y de Hamburgo, y una de las cosas fundamentales era intentar explicar, si nosotros llegamos al punto de partida en el que nosotros queremos llegar, que es el impago, aquí va a haber problemas. O sea, aquí va a haber una crisis social. Eso tenéis que saberlo en los sectores organizados. Porque esa crisis social puede salir por cualquier lado, puede salir desde luego en un estallido que cambie también el régimen político en Alemania, pero puede dar lugar a situaciones reactivas de todo tipo, y eso es algo que es muy importante que los alemanes vayan adelantando, porque el horizonte de impago es real. O sea, y puede, de aquí a eso mañana analizaremos también cuáles son las posibilidades y los tiempos de que esto suceda en España, ligado pues... procesos constituyentes, etcétera, etcétera, y otro tipo de razonamiento más localizado, pero las posibilidades son altas. El caso de Portugal. Yo siempre me refiero a Grecia, sobre todo porque en Grecia sucedió una cosa que no ha pasado ni en Portugal ni en Irlanda, dentro de los demás países rescatados, y es que se abrió el conflicto político en la Unión Europea a una escala muy alta. Portugal ha tenido problemas, ha sido rescatado, ha habido movilizaciones, pero han sido en una clave mucho menor. O sea, en Grecia es el primer lugar en el que se viene abajo la estructura de partidos, tal y como está concebida, en el que desaparece el Estado tapón, en el que hay un enfrentamiento entre la Unión Europea y la población griega, directamente en el que la Unión Europea toma por primera vez una dirección autoritaria brutal, aparta el mero nombrar la palabra referéndum, por parte de... ¿Cómo se llama este tío? El presidente de entonces, joder. Se me ha olvidado. Bueno, da igual, da igual. ¿Eh? No, no, en Grecia, al que el apartado, el que es el clásico, es el hijo de otro, bueno, Papandreou. Papandreou. Bueno, pues sí, simplemente mencionar la palabra referéndum, se produce un golpe de Estado blando, en 20, o sea, se produce lo que, el tipo de conflicto político que se habla en Grecia es de una importancia brutal. Y esto también es muy importante, o ha sido muy importante para, o sea, para dar a los movimientos griegos el valor que se merecen, que han sido 4 años de movilizaciones en la calle completamente brutales y un poco la sensación de ¿y esto para qué ha servido? Pues ha servido para abrir una nueva política europea, ni más ni menos, ¿eh? O nuevas posibilidades políticas en Europa. Más preguntas. La cuestión de las casas, o sea, del decreto andaluz de vivienda, que seguro que lo conocéis vosotros muchísimo mejor que yo, pero en términos estructurales, y ahí va también lo de la PA, o sea, no es que la PA afecte directamente al banco malo, pero sí que está tocando directamente al imaginario de qué son los activos inmobiliarios en este país, y ahí es donde está, si quieres, en nuestro caso, aparte de lo que son los condicionamientos transnacionales europeos, nuestros propios condicionamientos propios tienen que ver con esto, porque los recortes en salud, en educación, eso forman parte de una estrategia transnacional. La vivienda también, pero nosotros tenemos ahí unas determinaciones propias que tienen que ver con nuestra crisis bancaria, con la reforma del sector financiero, con una serie de cosas que lo que hace, tanto cosas como el decreto andaluz de vivienda, como la acción, si quieres, cotidiana, movimentista de la PA, a distintos niveles, es cuestionar eso. Es decir, ¿esto qué son? ¿Valores de uso o activos inmobiliarios? Y es que ese es el conflicto central en España por lo que toca a lo que serían las características propias de la crisis española. Y luego, Ide, pues las cosas que me planteas es que son un poco las cuestiones de mañana, que son cuestiones más de estrategia política, de por dónde debemos tirar. Yo creo que, o sea, que lo que hay que buscar, y mañana si queréis, esto es lo que tenemos que hablar, es como cuáles son los topes, si quieres, de los espacios de autonomía, de los movimientos micropolíticos, cuáles son sus techos de cristal, cómo levantarlos en un proceso político que apunte, yo creo, que al Estado directamente, y cómo eso es la palanca que nos puede permitir la interlocución con la escala europea. Yo creo que ha sido una sesión intensa, ¿no?, la que hemos tenido hoy, y además, pues la manera de cerrar ya desafiándonos mañana a estrujarnos un poco más el cerebro, y yo creo que también mañana va a ser otro día también de intensidad, que ya más está refrescando, así que creo que es un buen momento, ¿no?, para cerrar aquí. Mañana a la misma hora, no lleguéis tarde, ya sabéis que empezamos a las 7 en punto. Continuamos con la organización. Mañana además aquí en la casa va a ser un día muy muy intenso. Tenemos aquí a las 7 comenzamos el seminario, a las 7 y media se presenta un libro, Los Caminos de la Memoria, que es un grupo de un taller de escritura creativa sobre historias de sus familiares que vivieron en la guerra civil. Desde las 8 de la tarde el colectivo Clama por los restos de los animales celebra una fiesta vegana y luego habrá concierto ahí. Y al acabar la presentación del libro de ahí también se inaugura una exposición del colectivo que hay aquí del Hospital Cromático. Así que mañana, la tarde del viernes, va a estar a tope. Muchas gracias, Isidro. Despedimos a Ryan, que mañana vuela de vuelta hacia Chicago con unas cuantas escalas por la geografía de la Unión Europea. Un larguísimo viaje de vuelta a Chicago. Y nos vemos mañana. Gracias.